La historia de mi voz. La historia de mi voz está en continuo cambio, movimiento. Pues en los Andes, con las montañas y con el rublo de mi familia, que es comerciante, he crecido y he nacido en el bullicio, en los mercados, con la papa, con los maíces, con las chompas, con las casacas, con lo bonito que sin más recuerdo. Al estar a nivel del mar en Islas Canarias, mi voz y mi identidad cambian, pues mi ritmo en los Andes era bastante lento y al moverme tuve que adaptarme y aprender a cambiar. También la historia de mi voz está en mis viajes y en diferentes sociedades y culturas. Si de pronto escucho un acento, un dejo, una frase o algo que me identifica, lo adopto, lo llevo a mi terreno y lo hago mío. Ahora bien, tanto movimiento hace que confunda mi cerebro o identidad, sin más, pues en el Perú no tengo el acento de una peruana y en Canarias, pues no soy española, soy canaria. Y mi voz está y depende del entorno geográfico y el entorno también sociopolítico. Pues si hay una lucha o un movimiento, cuando las voces se suman, da un aullido bastante alto e importante. Amapoxio.